las 12 de la noche, me tengo que marchar. Comienza la movida, tengo que controlar mi tiempo. Mi tiempo. Ahora voy en busca de ella. Y ahora voy en busca de ella. Porros y cubatas, pastillas y litronas, la música a tope, nadie me controla el tiempo. Mi tiempo. Ahora voy en busca de ella. Y ahora voy en busca de ella. Nadie se ocupa de mí. Nadie me da un buen consejo. Nadie hay alrededor que me pueda decir que tengo que ser bueno. Las 6 de la mañana es el peor momento. Me voy para la calle porque se está acabando el tiempo. Mi tiempo. ¿Quién me pasa una botella? ¿Quién me pasa una botella? ¿Quién me lleva hacia mi casa? Solo yo no puedo hacerlo. Que la bronca que me espera y me recordarán lo tarde que regreso. ¿Quién me lleva hacia mi casa? Solo yo no puedo hacerlo. Que la bronca.